Las horas pasan y yo sigo aquí, aquí, extrañándote, extrañándote. Es como un vicio que me amarra a ti, yo sigo deseándote, deseándote. Solo un sueño.